invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierno y más dulce, vida mía. Será canción del alma. Lunes 24 de agosto del año 2020, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, estamos aquí iniciando el segmento de opinión y de entrevistas, siempre con grandes invitados y contándoles los eventos artístico-culturales que se desarrollan en la ciudad, en el país y en el mundo entero, por supuesto. Acá saludamos a quienes nos acompañan en 100.9 en Radio Cultura FM, en 940M, en www.radiocc.com.es y con las entrevistas digitales acá en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio CC, como todos los días, ustedes acompañan siempre. Iniciamos esta última semana, casi ya cerrando los últimos días de agosto, y les tenemos un evento muy importante, trascendental, amigos, que les vamos a presentar precisamente desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando del homenaje al pasillo que presenta el músico ecuatoriano Gerardo Merán. Son 30 temas inolvidables que ustedes los van a vivir desde el Teatro Prometeo, obviamente, desde este espacio que tenemos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que les vamos a contar por qué sus organizadores han elegido a este espacio. El organizador, por supuesto, como les decíamos, nuestro invitado de esta mañana, Gerardo Morán, estará acompañado de artistas invitados como Margarita Lazo, La Toquilla, Daniel Páez y además Israel Brito. 5 cámaras, show streaming, músicos en vivo y acompañados por Javier García y sus amigos. Este evento tendrá lugar el 28 de agosto, precisamente, a través de Vimeo en una sala privada a partir de las 19 horas. Vamos a conversar entonces sobre todos estos espacios y particularidades junto a nuestro invitado. Gerardo, le agradecemos por acompañarnos acá en el informativo Zona Cultura y queremos conocer más sobre cómo nació esta idea de este homenaje al pasillo. Buenos días, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Un saludo muy especial para la gente de Radio Cultura 100.9 FM. Pues contento de poder compartir con ustedes este diálogo y también para aprovechar a la gente e invitar a este gran concierto que está ya próximo a darse este viernes 28 a partir de las 7 de la noche. Este evento que está organizado con músicos ecuatorianos, por supuesto, porque vamos a rendir un homenaje al pasillo ecuatoriano. ¿Por qué lo hacemos? Hemos escogido este tema por varias razones. Primero, porque es un tema al que yo me identifico plenamente. Yo empecé grabando mis primeros temas, fueron de pasillos, hace más de 33 años. Siempre canté pasillos. La primera vez que cogí un instrumento llamado guitarra, pues lo primero que interpreté y aprendí fue un pasillo, porque está por ser declarado como patrimonio cultural también este ritmo nuestro. Y bueno, porque a través de la Casa de la Cultura que se ha escogido este lugar, porque siempre están apoyando la cultura y eso es digno de enaltecer y estoy muy agradecido por ello. Entonces escogimos esta fecha incluso, que son el mes de celebrar las fiestas patrias, el mes en donde nosotros hemos estado cantando a nuestra patria dentro o fuera del Ecuador. Generalmente en estos últimos años, en agosto siempre estábamos por estas épocas en los Estados Unidos o en Europa, porque nuestros ecuatorianos celebran sus fiestas patrias a lo grande por allá. Pero bueno, es comprensible que hoy por la situación no se ha podido dar, pero de alguna forma nosotros tenemos que estar activos, tenemos que estar haciendo lo que nos gusta, entreteniendo a la gente, ayudando a la gente, y pues a través de estos conciertos virtuales, Alex, pues es la única forma que podemos hacer. Por supuesto. Gerardo, trasladamos como siguiente consulta hacia usted este concepto sobre lo que es nuestro pasillo ecuatoriano, ¿no? Usted nos decía, nace usted como artista interpretando esta música, acercándose a la música ecuatoriana, por supuesto, y hemos disfrutado a lo largo de los años. El pasillo ecuatoriano cumplió también su primer aniversario como Patrimonio Cultural de la Nación, el tema que se lo da a nivel internacional, que buscamos a través de las autoridades, a través de los músicos, que se lo considere, por supuesto, como un símbolo de la música, no solo de acá, sino mundial. ¿Cómo ve usted este criterio, Gerardo? Pues sí, eso es lo que habíamos estado conversando con la gente de Sarime, con la gente de la Asociación de Artistas, de lo que se persigue, ¿no? De que sea declarado a nivel internacional. Los ecuatorianos tenemos gran historia con el pasillo. Imagínense cuántos grandes compositores, cuántos grandes intérpretes a lo largo de del tiempo que tenemos han venido haciendo historia, canciones que serán inmortales, e intérpretes que serán inmortales. Hablar de Carlota Jaramillo, de Julio Jaramillo, de los Benítez Valencia, hablar de Pepe Jaramillo, hasta la actualidad, ¿no? Los Niño Naranjo, grandes intérpretes que hacen música de este ritmo que, de una u otra forma, han permitido que esté vigente. Entonces yo creo que esa es la lucha, de que se declare a nivel internacional, y pues se lo va a lograr. Sabemos que sí, nosotros por eso queremos invitar a la gente que se una, que las nuevas generaciones incluso hagan propia, hagan suya este ritmo, que tiene grandes obras literarias, que hay, que tiene miles formas de expresar varios sentimientos, no solo de amor, de desamor, de amistad, de confraternidad. Es un género que incluso se lo puede bailar, y se lo baila de una manera muy elegante. El pasillo, el que lo sabe bailar un pasillo, pues es como que usted ve bailar un tango. Y nosotros, para este día del evento, el 28, tendremos un ballet muy profesional de Luis Beltrán, que estará haciendo ahí las piruetas de cómo bailar el pasillo. Hemos estado haciendo ya los repasos ahí en el teatro y se ve muy simpático. Claro. Gerardo, ¿por qué utilizaron, hablando de lo que es el marco de lo que será el evento, particularmente lo que es el Teatro Prometeo, ¿no? Hablamos, y ustedes nos entregaban como parte de la información, la arquitectura de su tarima circular 360 grados, la iluminación propia de sus tablas, y este que, a criterio de ustedes como organizadores, es el lugar perfecto para poner una puesta en escena elegante y dinámica, Gerardo. Pues tiene todo eso, la elegancia, tiene la infraestructura adecuada para poder ofrecer un show de primera, como se merece nuestros seguidores, como se merece el pasillo ecuatoriano, y con grandes compañeros artistas que tienen una carrera impresionante en este género también, que tienen una voz espectacular. Y hemos querido invitar a estos buenos amigos, que de paso quiero comentarles que aparte de ser buenos artistas, aparte de tener una carrera muy, muy, muy exitosa, tienen algo muy importante que deberíamos tener todos los artistas. Es la parte humana, la sencillez, la humildad. Ninguno de los que estarán invitados, tanto La Toquilla, Margarita Lazo, Israel Brito, Daniel Páez, se negaron a compartir este espectáculo. Todo lo contrario, siempre con la predisposición, con el ánimo encantado. Gerardo, será un honor poder compartir contigo el escenario. Y con artistas que, pues, nos vemos, sí nos encontramos, tenemos una cierta amistad, pero que cada vez que nos encontramos vemos esa sinceridad y esa sencillez que es digno de resaltarlo, ¿no? Siempre el agradecimiento a la gente de la Casa de la Cultura, porque también nunca se negaron a darnos todas las facilidades para los repasos, para ver cómo íbamos a montar el espectáculo. Siempre esa predisposición, y eso también quiero hacerlo, quiero resaltarlo en esta entrevista. Todo queremos dejar a punto ya para este día viernes 28, para que la gente pueda disfrutar de canciones inolvidables. Perfecto. Gerardo, vamos a dialogar sobre lo que serán estos temas, ¿no? Estos 30 pasillos inolvidables que se los va a interpretar en vivo. Hablábamos, por ejemplo, de Pesares, de Pañuelo Blanco. Contémosle al público el repertorio. Bueno, es que canciones que vinieron para quedarse. Hablar, ¿quién no ha escuchado Sombras? ¿Quién no ha escuchado Por Ti Llorando? Pesares, Almen los Labios, Tú y Yo, canciones como Tendrás que Recordarme, que son de más corte popular, canciones como Sendas Distintas, canciones, bueno, son 30, ¿no? Que no los tengo en la memoria, pero por ejemplo con La Toquilla cantaremos una canción inédita de ella que se llama Hermoso Ser, que es un pasillo súper, súper bonito. También cantaremos Invernal, también cantaremos Alma en los Labios, también cantaremos con Margarita Lazo, cantaremos Alma en los Labios. Nos quedó muy, muy bonito ese ensayo. Y bueno, porque también cantan muy lindo y nosotros nos hemos acoplado a ellos, hemos hecho una fusión ahí, que por eso se dieron los repasos, para que podamos fusionar bien, porque cada quien tiene un estilo, y eso es la particularidad en esto y lo bonito en esto. Perfecto. Gerardo, vamos regalándole un adelanto a nuestros amigos oyentes acá con un tema que usted nos brinde para que nos escuchen acá en la 100.9 FM y también en Radio CC. Vamos, Gerardo, por favor. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha. Acuérdate de mí. Tu nombre es será el bálsamo en mi melancolía. Tu voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, siempre en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Hay un abre boca, ¿no? Perfecto, brindamos nosotros un fuerte abrazo y un aplauso para el músico ecuatoriano Gerardo Morán, que nos está regalando este adelanto, amigos, de lo que será este homenaje al pasillo. No lo olviden, esta semana, 28 de agosto, a partir de las 19 horas, como les decíamos, en una sala privada junto a los grandes artistas ecuatorianos también, La Toquilla, Margarita Lazo, Daniel Páez y el gran Israel Brito también. Gerardo, queríamos consultarle, bueno, el evento lo decíamos, ¿no? Tiene la mejor tecnología, streaming, sistema de cámaras profesionales, el escenario, nuestro Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, y todo esto bajo la dirección de Javier García, virtuoso del pasillo ecuatoriano. Importante destacarlo a él también y como parte del trabajo que hacen en conjunto con ustedes. Así es. Bueno, Javier, aparte de ser un excelente músico, es uno de mis mejores amigos. Hemos hecho en esta época de pandemia un montón de música. Nos hemos dedicado a hacer varias canciones con varios compañeros a nivel popular. Él tiene clara la película con qué es lo que se va a montar el día viernes 28. Confiamos mucho en su dirección musical. Se ha escogido a grandes músicos profesionales. Mira, más que el profesionalismo aquí en esto, pienso yo, es el amor, la pasión que uno le pone a la música, el poder divertirnos, el poder entretener. Si nosotros solo en los repasos lo disfrutamos al máximo, no queremos ni que se acaben los repasos. Y el día del show, pues nosotros vamos a entregar lo mejor de nosotros, que la gente salga satisfecha de que su ticket que adquirió para ver con su familia esté bien devengado. Además, mi querido Alex, quiero comentarles que este evento tiene fin benéfico. Ya lo hicimos el Día del Padre, el día 22 de junio, que fue el Día del Padre. Nosotros hicimos un homenaje al papá y de ahí, pues, ciertas recaudaciones de aquí del evento. Se hizo una donación a la Fundación Juntos por Ecuador. ¿Por qué trabajamos con la Fundación Juntos por Ecuador? Porque hemos visto que esta fundación llega no a la gente pobre, llega a la gente de pobreza extrema, Alex. Hemos tenido la oportunidad de poder entregar varios kits a esos abuelitos que están abandonados, aquellos que duermen en la intemperie, cubiertos por un plástico, sin tener una cama, sin tener un colchón siquiera, sin tener alimentos, y que mueren por falta de medicina, por falta de alimentos. Y la Fundación Juntos por Ecuador llega donde no llega ningún gobierno, donde no llega otras fundaciones. Por eso, con Showbiz y con la gente de Juntos por Ecuador, trabajamos para llegar a esas personas. A nosotros nos ha llegado muy a lo profundo y vemos que esa gente nos necesita. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solo no podemos. Tenemos que valernos de este arte que Dios nos dio, tenemos que valernos de esta oportunidad que estamos viviendo, porque es una oportunidad y un aprendizaje de vida, el tema de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Perfecto. Gerardo, decíamos, es importante también destacar, como nuestro invitado lo comentaba, amigos, de este evento, llegará como parte del dinero recaudado a la Fundación Juntos por Ecuador para ayudar a los más vulnerables, en este caso con su colaboración. Para Gerardo, consulta, este espacio de los medios virtuales es hasta donde se ha trasladado la cultura, el arte, y es lo que tendremos por lo menos hasta que esta emergencia sanitaria termine, ¿no? ¿Cómo ve usted este acercamiento hacia el público y que muchos artistas, por supuesto, están logrando con gran éxito estas presentaciones virtuales? Bueno, es el camino que tenemos ahora a seguir y debemos utilizarlo. Pienso que siempre en medio de cualquier adversidad hay una salida, y nosotros como artistas la verdad nos ha afectado mucho el tema artístico, el tema cultural ha afectado mucho la emergencia, más que a muchos otros trabajos, porque se trata de eventos masivos en donde la gente no puede acudir. Pero tenemos esto de los shows virtuales, como usted dice, Alex, pues muchos artistas lo estamos utilizando. Pues cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se organizan con profesionalismo, con cariño sobre todo, pues salen bien. Estamos confiados desde que este viernes 28, con el apoyo de ustedes, que hacen medios de comunicación con la gente que le gusta la música, apoya el talento ecuatoriano, que le gusta hacer labor social, tendremos un gran éxito el día viernes 28 de agosto, en donde rendiremos un homenaje al pasillo ecuatoriano en vivo. Nada pregrabado, nada con pistas, con músicos en vivo. Sí, tendremos fallas, como es normal. Siempre las cosas en vivo. Ahí es cuando sale y se darán cuenta de que es un concierto en vivo, porque cuando todo es 100% perfecto, eso ya es pregrabado. Nosotros lo haremos en vivo y en directo, y con todo el cariño y con todo el profesionalismo y con el apoyo de ustedes, para seguir ayudando y para seguir cultivando la música que es nuestra, como es el pasillo. Perfecto. Entonces, no lo olviden, amigos, esta mañana de lunes iniciamos con el músico ecuatoriano Gerardo Morán, que nos ha acompañado y contándonos sobre este evento, ¿no? La venta normal, $5 hasta el día 27. Y el día del evento, si usted se olvidó a última hora, únicamente le costará $6 para que usted pueda ingresar, amigos, a este evento en www.ticketshow.com.es, para que ustedes puedan disfrutar del homenaje al pasillo Gerardo Morán, 30 temas inolvidables desde nuestro Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Margarita Lazo, La Toquilla, Daniel Páez y además Israel Brito. Gerardo nos dedicó, nos compartió el tema Acuérdate de mí, y vamos a cerrar, Gerardo, esta mañana con otro tema que usted le dedique a nuestro público acá del informativo Zona Cultura. Y nuevamente, en las lejanías de mis tristezas he forjado solo un placer oscuro, no valgo todas las grandezas que siento yo. Gracias, Gerardo, por el acompañamiento esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura. Amigos, les recordamos nuevamente el homenaje al pasillo, entonces, este 28 de agosto, 19 horas, en la sala Vimeo, una sala privada. Un evento organizado por Showbeat y además con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gerardo, le quedamos muy agradecidos. Que pase muy bien. Buen día. A ustedes, buen día. Y así, con todo.